Combustión del cuerpo. Materia es una combustión calorífica, cuyo trabajo consiste en mantener al cuerpo materia caliente, para que la energía antimateria no la enfríe. 342. Estas dos combustiones no chocan entre sí. No chocan entre sí ni tampoco pueden mezclarse. El mundo antimateria vive en el cerebro, los elementos fríos de este mundo no se mezclan con el otro, porque los elementos no se atraen, ni se frotan, ni se adaptan, ellos solo conviven y se comunican telepáticamente. 343. ¿Cómo entonces el lado derecho del cerebro puede alimentar al izquierdo, si sus elementos no se pueden mezclar? Es el ser energético, que vive paralelamente con el cuerpo materia. Mientras que la glándula pineal no se active, entendemos que el cuerpo materia vivió con su propia combustión calorífica. Cuando la glándula pineal despierta, entonces comienza a atraer cristales nímeos antimateria, los cuales se albergan en el lado derecho del cerebro, es ahí donde el hombre humano comienza a nutrirse de una energía pensamiento especial. Esta energía alimentará al lado izquierdo a través de la telepatía o mediumnidad. Los seres energías pensamientos que están albergados en el lado derecho del cerebro no pueden descender y encarnar en la materia, ellos se mantienen existiendo y encarnados en el lado elevado del hombre humano ser, o sea en el ser energético, el espíritu. Cuando desencarna la energía pensamiento del hombre cuyo alimento siempre y exclusivamente fue la combustión calorífica, la materia no podrá mantenerse viva porque le falta el calor de la vida, mejor dicho, la combustión calorífica que lo mantenía vivo. Si hablamos de las dimensiones superiores, podemos entender por qué estas realidades viven eternamente, sus cuerpos se alimentan de la combustión alciática. Significa alcista, adj. Del alza de los valores. Es una combustión especial que solo trabaja con determinados elementos y estos tienen que ser de la mejor calidad. Es una electricidad de alto voltaje y muy sofisticada, que permite que la energía no se disgregue ni se separe eternamente. 344. Teniendo esta explicación, es posible que nuestro cerebro viva independiente del resto del cuerpo materia. Para ello, ustedes necesitarían una maquinaria mental tan sofisticada como el cuerpo materia. Existen realidades más avanzadas tecnológicamente que ya lo han logrado. Cuando se conoce la realidad universal plenamente y entendemos cómo funciona la energía, no es necesario desear que el cerebro sea independiente de la materia, puesto que saber que existe el albergue y la reencarnación es suficiente para no anhelarlo. En las realidades superiores, ellos existen totalmente en mente, no necesitan los cuerpos materia. 345. Ustedes nos dicen que nuestro planeta Tierra se encuentra a la altura del ombligo. ¿Qué sucede con aquellos planetas que están cerca del ano y con aquellos que salen del ano? Comparativamente, en el universo externo, son las realidades que conocemos como los solidificados y los petrificados. Estas realidades se encuentran totalmente en la oscuridad, están evolucionando lentamente. Serían comparados con las zonas 1-2 del ser 1.